Bienvenida un día más a De Raíz. Aquí estamos como cada 15 días haciendo radio, a pesar de los más de 40 grados que han marcado hoy los termómetros aquí en Granada. Y hoy, por ser el último programa oficial de la temporada, y decimos oficial porque amenazamos con emitir alguna cosita más fuera del calendario, os traemos una selección de contenidos de lo más refrescante. Comenzaremos con las compañeras del Bosque Comestible, que hoy vienen a hablarnos de tremendo sentimiento, vamos, nos referimos a la culpa. Y hoy en nuestra sección de actualidad, Miguel, a raíz de la visita que hicieron el mes pasado a Granada unos compañeros franceses de la Asamblea contra la Ley del Trabajo y su Mundo, nos hablará sobre la reforma laboral francesa y sobre la lucha que se ha emprendido contra la misma. Y por último, las compañeras de La Redonda, el espacio ocupado y autogestionado desde el que hacemos radio, como hemos contado muchas veces, vienen a contarnos los detalles del desahucio que amenaza el espacio y también de la campaña política que se está llevando a cabo desde, pues, para parar el mismo. Y queremos, como siempre, agradecer a todas las radios que nos reemiten en esta temporada. Así que antes de comenzar, enviamos un fuerte abrazo a las compañeras y compañeros de Radio Binario, Irola Irratia, Radiópolis, Radio Almaina y Radio Pra. Y, por supuesto, a la gente que gestionan la página web radioslibres.info, que es un espacio que se ha creado entre común a todas las radios libres del Estado. Y tenemos ya sentada ahí a Alba y a Miriam, que se están riendo. Sí, eso pasa. Es lo que tiene. Es lo que tienen los falsos directos, que no se cortan ni nada, ¿verdad? Todo cual se sale. Y bueno, comentábamos en la presentación que hoy venía hablando de la culpa, ¿no? Sí. Hemos dejado un tema intenso para el último de la temporada. Muy bien. Bueno, pues dejamos con ella. Te estás adentrando en el bosque comestible. Sentires, música y fruta fresca. Quédate con nosotras. Hola, hola. Ya hace un mes que no andábamos de charloteo por el bosque comestible y la verdad que echábamos de menos sentarnos ante estos micros. Pues sí, el tiempo se pasa volando y hemos llegado casi sin darnos cuenta al último programa de la temporada. Sí, es verdad. Oye, ¿y tú cómo estás ante esto? O bueno, ¿cómo estás en general? Pues yo hoy siento que estoy alteradísima y saltarina y con muchas cosas que hacer, así que ando entre camino y camino del bosque buscando nuevas guaridas para pasar el calorcito. ¿Y tú qué tal? Pues mira, yo estoy deseando encontrar un lugar tranquilito en el bosque, a la sombra, para descansar y disfrutar de estos días largos, largos. Sí, que ya estamos casi casi en pleno veranito, que ya había ganas, ¿verdad? Pues sí, el caso es que, mira, así, a corazón abierto, en pleno bosque comestible, te digo que cuando llegan los calores y empezamos a lucir cuerpecillo, pues me entra la misma pregunta. ¿Me depilo o no me depilo? No sé a dónde nos va a llevar esto, porque no suena muy profundo para nuestra sección, ¿no? Claro, tú espera. El caso es que como este verano he empezado a currar y he tenido que hacer eventos de cara al público, pues me he depilado. ¿Y adivina qué emoción ha llegado a mí? La culpa. Que si no me depilo, porque no me depilo. Que si me depilo, porque lo hago. Que si soy poco feminista o poco femenina. Que si no sé por qué lo hago o que si lo hago porque me gusta a mí. Total, que puedo estar todo el verano rayada por esto. Que ya sé, que ir al centro social sin depilarse es relativamente fácil. Pero vaya, que para trabajar, pues no me siento tan valiente. Jotia, pues te entiendo un montón porque yo no te cuento nada con ir a la piscina de mi pueblo o ir a reuniones familiares. Porque hay veces que... pues que no nos apetece estar en un punto de mira constante, ¿no? escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos. Hemos elegido para este último bosque comestible de la temporada un tema bien complicado, la culpa. Y ya sabéis que por aquí no tenemos secretos para nadie y vamos con nuestras vulnerabilidades por delante. Así que tenemos que deciros que este tema nos salió preparando nuestra última sección, que fue sobre la alegría y las resistencias. ¿Y por qué nos salió pensar en este sentimiento? Pues porque cuando no nos sentimos capaces o no nos apetece hacer resistencia y ser todo lo ética y políticamente correctas que nos gustaría ser y todo lo guerreras que deberíamos ser desde los feminismos, pues la culpabilidad viene como un nubarrón gris a nuestro cuerpito. Y claro, después de esto pensamos en que este sentimiento es muy complejo y podemos experimentarlo partiendo de muy diversas situaciones. Así que vamos a empezar desentrañando esta emoción, tan conocida para todas y tan difícil de explicar y poner en su lugar. Por tu culpa, culpitas, yo tengo negro, negrito mi corazón. Por tu culpa, culpitas, yo tengo negro, negrito mi corazón. La culpa es la experiencia disfórica que se siente al romper las reglas culturales, religiosas, políticas, familiares, etcétera, o por el pensamiento de cometer dicha transgresión. ¿Experiencia disfórica? Sí. Hablamos de disforia cuando nos referimos a emociones desagradables o molestas que nos producen malestar. La disforia es, pues, lo contrario de la euforia. La culpa, entonces, está relacionada con todo ese conjunto de emociones que nos producen malestar. La tristeza, el remordimiento, el lamento, la angustia, la impotencia y la frustración, entre otras. La culpa nos cae como una pesada losa de la que es difícil librarse, porque la mayoría de las veces no la elegimos. Tiene que ver con algo que hicimos o que no hicimos y se asumía que debíamos hacer o no hacer. Culpa y arrepentimiento van de la mano. Y ya sabéis que en el bosque comestible os decimos que todas las emociones nos sirven para algo, incluso las más incómodas, y la culpa pues no iba a ser menos. Así que tomad nota, que para reconciliarse con una emoción pues no hay nada mejor que entenderla. Te fuiste para siempre y siempre al recordarte considero que fue todo culpa mía cuando tú hablabas y yo sin contestarte casi todo aquel silencio. Culpa mía la llamada sin respuesta, culpa mía nuestra puerta demasiado abierta. Pues mirad, para empezar, lo más claro es que la culpa sirve para que podamos reparar un daño que hemos hecho. Si no sintiéramos culpa, pues seríamos unas monstruas despiadadas a las que nos daría igual todo. Nos brinda valiosa información sobre las consecuencias de nuestras acciones. Ejerce de brújula moral, indicándonos el camino a seguir. Nos marca límites. Y nos propone redimirnos, rectificar, salir de nuestra zona de comodidad y disculparnos, o al menos intentarlo. Por ejemplo, si yo estoy en casa por la noche y me pongo a tocar la guitarra, olvidándome de que mi compi de piso me dijo que necesitaba dormir por las noches porque tiene que madrugar, es probable que cuando sea consciente de la situación me sienta culpable porque no estoy respetando un acuerdo de convivencia y un límite que mi compi había compartido conmigo. Esta culpa ahora me hace sentirme, por ejemplo, avergonzada y triste e intentaré que no vuelva a ocurrir. Analizar los momentos en los que nos sentimos culpables también nos puede ayudar a darnos cuenta del tipo de relación que estamos teniendo con esa persona. Es decir, si es una relación tóxica o una relación de poder o si existen ciertos hábitos tóxicos que queremos sacarnos de encima. Pues sí, porque a mí me ha pasado a veces que cuando siento que estoy enfadada por algo que me ha hecho alguien, se lo digo a ese alguien y esa persona se victimiza. Entonces yo automáticamente me culpabilizo. Total. Yo he vivido la típica discusión en la que dices que no te ha gustado cierto comportamiento y empiezan diciendo, jo, es que soy un desastre, es que hago todo mal, es que nunca te gusta como soy. Y entonces viene la culpa y nos hace sentir mal en una situación bastante injusta. Claro, cuando hay una víctima hay un verdugo. Y es que este tipo de situaciones dificultan la sinceridad y que cada persona se responsabilice de su parte. Hay que estar atentas a este tipo de situaciones que son más frecuentes de lo que pensamos. Pero bueno, que la culpa nos sirve para crecer un montón, aunque no lo parezca y sea una emoción terrible de evitar. Eso sí, para que nos haga crecer hay que transitar por ella. Y para transitarla hace falta saber de dónde nos viene. Y he aquí una de las grandes claves de la culpa. Como os hemos dicho al principio, la culpa es una emoción social. Esto significa que los grupos sociales a los que pertenecemos ponen una serie de normas que legitiman ciertos comportamientos y deslegitiman otros. Y al romper con estas normas impuestas, nos sentimos culpables. Por ejemplo, si yo salgo de casa sin lavar los platos, a veces me siento culpable. Pero no porque a mí personalmente me molesten esos platos sucios, sino porque, a lo mejor, lo he aprendido en mi familia, que, como todos sabemos, es un grupo que nos influye muchísimo a la hora de interiorizar las normas sociales. Ante toda la complejidad relacional y social que influye en el desarrollo de nuestra emocionalidad, queríamos destacar aquí tres ejes fundamentales que nos atraviesan a nosotras para explicar todo esto de la culpabilidad, aunque puedan ser infinitos más. Por ejemplo, el eje número uno sería el mundo capitalista. Es decir, en nuestras sociedades hay un imperativo para producir. Cuando, por lo que sea, no producimos, no cumplimos con el modelo ideal al que se supone que aspiramos. ¿En qué se traduce esto? Pues muchas veces en culpa. Culpa que siente la persona que se ha quedado en paro por no haber sabido mantener su empleo o porque ahora no es capaz de mantener a su familia. Culpa por ahorrar poco o ahorrar demasiado. Culpa cuando ni estudio ni trabajo y tengo que dar mil explicaciones cómo ser no productivo que soy. Eje número 2. Las enseñanzas religiosas. Por ejemplo, la institución de la Iglesia Católica nombra la palabra culpa en muchos de sus discursos. Esta ideología católica todavía está muy presente en nuestra realidad y se encarga de decirnos, primero, cómo tenemos que ser y actuar, y segundo, que si no somos o actuamos de esta manera, automáticamente somos culpables de pecado y, por tanto, debemos ser castigadas. Y ante cualquier duda, tú eres culpable ya de entrada, por si acaso. Y bueno, con esto queremos decir que estos códigos, pues quieras o no algo, se interiorizan. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Sin ir más lejos, esto nos hace recordar que la semana pasada se hizo aquí en Granada una acción contra un catedrático de la Facultad de Medicina por sus comentarios contra el uso de preservativos, contra el aborto y relacionando las prácticas no heterosexuales como estadísticamente anómalas y relacionándolas directamente con hábitos de consumo de drogas, perversión, transmisión de ITS, además de la incitación al odio contra el colectivo LGBTIQ. Para que luego pensemos que estas barbaridades ya no pasan. Bueno, hay que decir que, en general, a las religiones les encanta echarnos la culpa a las mujeres. Desde que Lilith se alió con Satanás, Pandora abrió la caja de los males y Eva se comió la manzana, pues hoy a las que somos socializadas como mujeres, la culpa nos atraviesa de lado a lado y de siglo a siglo. Y llegamos ya al tercer eje, que es el género, como no, el punto estrella. Y nosotras vemos que la culpa está totalmente atravesada por el género. Creemos que la culpa es un sentimiento básico para las que hemos sido socializadas como mujeres, porque dentro de esos grandes pilares que acabamos de expresar, a nosotras se nos enseña a estar más calladas, a ser más complacientes, a cuidar más, a mirar más por les de alrededor que por nosotras mismas, a encajar en estrechos moldes físicos y mentales, a que nos avergüence lo emocional, a reprimir nuestra sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera. A ti, con respecto a esto, Miriam, ¿qué es lo que te hace sentir culpable? Pues mira, una de las cosas que más culpable me hace sentir es decir no y poner límites, que es muy difícil a veces decirlo y cuando nunca nos han enseñado a hacerlo, pues es imposible no sentirte mal cuando lo haces. Es una palabra muy simple con un significado muy sencillo, no, pero tiene un problema. A las mujeres no nos han enseñado a decirla y los machunos no la terminan de entender. Vamos a ayudarles. No es no. Todos los machunos que ahora mismo están pensando que una mujer cuando dice que no, en realidad está diciendo, bueno, no sé, igual sí, que vayan inmediatamente al centro de salud más cercano, se presenten a la psicóloga de guardia y le digan, hola, soy un violador potencial. No te quiero significa no te quiero. Y no nos podéis coaccionar, chantajear, torturar ni asesinar. No me apetece, así no me gusta, significa no me apetece, así no me gusta. No nos podéis convencer, presionar, violar ni asesinar. No me gustas, significa no me gustas. No podéis insistir, poneros pesados, insultarnos, agredirnos, ni violarnos, ni matarnos. Bueno, a ver si con esto ya queda un poquito más claro lo que significa no. Pues mira, a mí me da una culpabilidad tremenda enfadarme. Y quizá no tanto enfadarme, que ya me cuesta de por sí, sino expresarlo. O sea, decirle a alguien, ¡ey, estoy cabreada contigo por esto! Y sin embargo, si nosotras un día nos enfadamos y hacemos cosas como... ¡Joder! ¡Vale ya! ¡Que te he dicho que no! ¡Estamos hasta el culo de tanto tío chulo! Pues ahí es cuando somos unas histéricas, unas locas, agresivas, violentas, chungas, que te pasa, que tienes la regla, que no hay quien te aguante. Claro, y esto, además de ser profundamente injusto, genera un desequilibrio entre cómo podemos expresar nosotras nuestras emociones y cómo pueden expresarlas ellos. Bueno, pues estos tres ejes de los que os acabamos de hablar, capitalismo, iglesia y género, son tres grandes ejes que nos atraviesan, pero hay tantos como grupos en los que socializamos. ¿O nunca os pasó en el colegio eso de nadie sale al recreo hasta que salga el culpable? Por no decir las culpitas que cargamos en la mochila gracias a nuestros padres, madres y familia en general, como ya hemos dicho antes. Pues sí, por ejemplo, en el grupo de amigas, sobre todo en la adolescencia, yo me sentía culpable por no hacer lo que todas hacían. Es decir, tenía miedo a la no aceptación de ese grupo social y cargaba toda la responsabilidad de esa no aceptación a que era culpa mía. Y a lo mejor no reconocía que quizá el cómo había que comportarse dentro de ese grupo no me parecía ético y que era mejor alejarme de esas personas. Pues yo me siento muy culpable cuando gasto dinero, pero no por una oposición al capitalismo ni nada de eso, sino porque para mi madre ahorrar era objetivo fundamental. Ahorrar y, por supuesto, hacer cosas productivas. Y eso no me lo quito de encima por más años que pasen y por más crítica al trabajo asalariado que yo haga, y más precaria, ocupa o basurilla que me sienta. Vamos, que yo del cuento, por más que simpatice con la cigarra, me quedo con la hormiga. Hay que decir que, en general, hoy en día también nos sentimos culpables las veces que creemos que no estamos siendo como se espera que seamos, guays, molonas y súper políticamente correctas. Hablamos desde nuestro grupo de coleguis, sí, pero también queríamos poner encima de la mesa un tema que nos genera mucha controversia, que es la vivencia de la culpa en los movimientos políticos y sociales. ¡Sorpresa, sorpresa! Cuando creamos nuestros espacios políticos para combatir estas imposiciones del sistema, pues resulta que también se crean unos nuevos códigos de qué es lo políticamente correcto y al final, pues oye, que yo me he encontrado sintiéndome culpable cuando no estaba siendo todo lo disidente que me gustaría. Exacto. Nuestras asambleas, centros sociales y colectivos son grupos donde socializamos que tienen su propia idiosincrasia. Y aunque el objetivo sea destruir todos los ejes de dominación y opresión que antes hemos mencionado, se acaban por establecer reglas más o menos explícitas sobre lo que se debe o no hacer, o lo que es valorado dentro de ese grupo. A nosotras hay varias cosas que nos hacen sentir más o menos culpables, porque, bueno, digamos que rompen algunos de los códigos de los grupos políticos en los que participamos. Por ejemplo... Un día, en pleno ataque de ansiedad, me bajo al súper desesperada por comer dulces. Miro en todas las estanterías, leo una por una todas las etiquetas. Y sí, me acabo comprando un bollo industrial repleto de aceite de palma. Me voy a casa corriendo mirando hacia abajo. Y si me encuentro con alguien, mi coartada será que vengo del ecosúper o de basurear. O ese día que me apeteció pintarme los labios y depilarme y de repente me sentí como intrusa en el centro social. O la tarde que no fui a una mani o a una asamblea y puse una malísima excusa. La mañana que me tomé un ibuprofeno porque me moría de dolor de ovarios y toda la maldad de la industria farmacéutica cayó literalmente sobre mí. La noche que salí de fiesta y bailé la música más machista y casposa y me tomé una copa con Coca-Cola. El cachito de queso que probé de Strangis en Navidad, pero fue muy de Strangis. Esa compra que hice en el Mercadona, también de Strangis. Ponerme y sentirme sexy de una forma normativa. Sentir celos, no ser lo suficientemente poliamorosa. Y que a veces hasta me dan envidia a mis amigas las que se casan. Tener relaciones afectivo-sexuales con cis hombres y que nos encante. Y preguntarnos, ¿estaré siendo poco transfeminista? Cada año que, en vez de ocupar, pago un alquiler. Cada año que, en vez de irme al campo a ser autosuficiente, sigo en la ciudad con mi vida urbanita. Todos esos momentos en los que no fui capaz de responder ante una agresión. O todos aquellos en los que sí lo hice, pero me sentí mal. ¿Hice lo suficiente? ¿Hice demasiado? Entonces, ¿qué hacemos con nuestra culpa? ¿Molesta más que ayuda? La culpa es una emoción que puede hacer que nos bloqueemos. Nos genera tristeza, frustración, puede llegar a paralizarnos por completo y a limitar nuestras decisiones, por cosas que en ocasiones ni siquiera hemos elegido. ¿Cómo nos puede ayudar la culpa a empoderarnos? Que esta es la clave, ¿no? ¿Podemos decir que la culpa tiene un lado positivo? Creemos que no lo tiene, porque una cosa es responsabilizarnos de nuestras acciones y actuar en consecuencia para enmendarlo, y otra es machacarnos y sentir que somos malas personas. Para nosotras, el empoderarnos en relación con la culpa significa librarnos de ella. Pues sí, la culpa no vale para nada porque no resuelve nada. La culpa está ligada al castigo. Cuando cometes un pecado, te confiesas y te mandan una penitencia. Cuando cometes, o no, un delito y eres culpable, te meten en la cárcel. Cuando no haces los deberes o suspendes o rompes el jarrón de tu abuela, te dejan sin paga o te ponen mirando a la pared. Para nosotras, librarnos de la culpa significa responsabilizarnos. Claro que si nos equivocamos o le hacemos daño a alguien, si rompemos una promesa o tenemos actitudes que no nos gustan por ser opresoras, pues nos sentimos mal. La clave para romper con la culpa es hacernos consciente de ella, de estas actitudes, vaya, y aunque duelan, responsabilizarnos y buscar cómo reparar ese daño causado. Que no tiene nada que ver con que tu Dios, tu profe o tu pareja te castigue, de las múltiples maneras en las que todos hemos sufrido el castigo. Vais a ir al infierno, te voy a suspender o te dejo de hablar durante un tiempo. Responsabilizarnos significa eso, no esperar que alguien ajeno a nosotros nos ponga un castigo que nos redima de lo malísimes que hemos sido. Además, cuando nos culpabilizamos, a veces asumimos también las responsabilidades de la otra persona. Por ejemplo, tía, es que no puedo dejar a mi pareja porque lo va a pasar súper mal. Claro, ya, ¿y tú quién eres? ¿Aramis Fuster adivinando en su bola de cristal? Claro, es que no olvidemos que cada cual tiene que cargar con lo suyo. Si, por ejemplo, no faltamos en casa por Navidad porque nos da mucha pena dejar sola a nuestra familia, estamos asumiendo que no hay felicidad posible sin nosotros, como si el resto no pudiera comerse las uvas bien a gusto sin nuestra presencia. O si nos entra sentimiento de culpa por faltar a esa asamblea tan importante porque yo soy súper imprescindible en ella y nadie toma las actas tan bien como las tomo yo. Igual nos estamos columpiando un poquito y estamos infravalorando a nuestras compas. Y aquí yo creo que ya estaríamos entrando en una cuestión de ego. Pero, atención, que esto no quiere decir que dejemos marrones al resto porque nos la sude todo, ¿eh? No nos vayáis a malinterpretar ahora y empecemos a faltar masivamente a nuestras asambleas sin hacernos cargo de lo que se supone, de los compromisos que hemos adquirido o del respeto que tenemos hacia nuestras compas. Por otro lado, nosotras relacionamos la culpabilidad también con los cuidados, porque es un sentimiento que nos viene a menudo en esas situaciones. Lo mal que nos sentimos cuando no estamos al lado de alguien que lo necesita. Nuestro rol de cuidadoras se pone alerta y la rayada que nos metemos el día que decidimos ser un poco más egoístas de la cuenta y pensar más en el autocuidado que en el cuidado ajeno es inmensa. Ante esto, tenemos que tener presente también que nadie tiene el poder de hacer feliz a nadie. Que si no te cuido yo, no será el fin del mundo. Y que si te cuida otra persona, pues mira, también habremos ganado. Ah, y por supuesto, no nos olvidemos de que todas, todos, todes fallamos. No somos perfectas, tenemos debilidades y eso nos hace gente bonita dispuesta a aprender y reparar. De verdad, no pasa nada por equivocarse o por no ser la militante o compañera perfecta. Dejemos las culpas y las fustigaciones para quien las necesite. Además, y todas esas culpas que nos han enseñado y que no son nuestras, a ver por qué nos vamos a tener que sentir mal por códigos morales que no hemos elegido. Mira, ¿sabéis qué os decimos? Que la próxima vez que la culpa venga a nosotras, le vamos a decir esto al mundo. Por eso la culpa fue de cha-cha-cha. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, pero no nos queremos ir sin compartir nuestra inmensa alegría que brilla después de habernos descargado de tanta culpa y nuestro infinito agradecimiento por esta temporada tan emocionante, por todos los raticos que hemos compartido Alba y yo con el resto de secciones y también con el equipazo de The Raíz. También agradecer a la gente que nos escucha y de vez en cuando nos da el feedback para aprender. Y agradecer, pues eso, todo lo que hemos aprendido, todas las investigaciones autogestionadas acerca de las emociones, que han sido muchas y de todo tipo, ya os lo podemos asegurar, por atrevernos a exponernos y abrirnos en canal en cada sección y por los ratitos que nos han dedicado, pues eso, la gente de Raíz. ¡Arriba los sentires! Y bueno, os dejamos ahora con la última selección musical de la temporada y ya que hoy hemos hablado de la culpa, queríamos irnos bien empoderadas y libres de esta y os hemos traído canciones que reivindican pues hacer algunas cosas que a nosotras como chicas nos ha hecho sentirnos culpables en más de una ocasión. La primera canción es de un grupo llamado Penadas por la Ley y en la letra encontramos la reafirmación en el derecho a decir no, que como ya hemos mencionado antes, decirlo a veces nos hace sentirnos muy culpables. La canción se titula No es no, es de un disco llamado Irugarrena del año 2014 y que se puede escuchar en su página de Bandcamp, penadasporlaley.bandcamp.com. Bueno, y seguimos aquí en De Raíz, desde el Teatro de la Redonda, y como os contamos al principio, nuestro compañero Migue de la Radio Distri ha preparado un audio para hablar sobre el tema este de las protestas que se dieron en Francia a raíz de la reforma laboral. Os damos paso. El pasado 31 de mayo nos visitaron unos miembros del bloque autónomo contra la ley del trabajo de la ciudad de Lille, ciudad francesa. La charla giraba en torno a la reforma laboral propuesta en el país francés el año pasado y sobre las repercusiones y la conflictividad social que ha despertado. Dicha reforma no deja de ser una réplica a las distintas reformas laborales que estamos sufriendo en los últimos tiempos las gentes de los países miembros de la Unión Europea, y estamos hablando a grosso modo de disminuciones salariales, reducción de derechos colectivos, acortamiento de ayudas sociales y, en consecuencia, un empeoramiento generalizado de las condiciones laborales, tanto de trabajadoras como de trabajadores. Así que nos parece interesante hablar de este tema por distintos factores, además. En primer lugar, como decía antes, se trata de una reforma muy parecida a la que hemos sufrido en el Estado español recientemente. Este tipo de reglamentos, normativas y reformas de ley vienen normalmente proyectadas desde instituciones y organismos de ámbito europeo, con la complicidad de intereses privados y de grandes organizaciones de empresarios. Y, en consecuencia, aunque estemos hablando de las tierras francesas en este caso, pues bueno, pues todo esto también nos repercute. Además, no podemos obviar que tanto aquí en Andalucía como en el resto del Estado, pues somos muchas las personas que nos hemos visto en la tesitura de buscar trabajo en el país vecino, principalmente como jornaleras y jornaleros. Es muy habitual, ¿no?, cuando llega el tiempo de campaña de recogida de frutas o de la vendimia, pues ver en periódicos y televisiones las típicas noticias e imágenes de cientos de personas emprendiendo camino a lo que será, pues, su nuevo lugar de vida y su nuevo lugar de trabajo temporal. Aquí, por ejemplo, sin más, pues más de un miembro de este equipo del programa de Raíz nos hemos visto en esa situación. Y, lógicamente, si trabajas en Francia, lo harás bajo sus condiciones laborales. En segundo lugar, la implantación de esta reforma laboral ha sido rechazada por un amplio número de gente. Miles y miles de personas se han manifestado de múltiples maneras en contra de esta ley del trabajo, provocando una fuerte conflictividad social que hacía años no se daba en el país francés. Ha habido huelgas generales, cientos de manifestaciones, considerables bloqueos y sabotajes contra importantes sectores de la economía francesa, y todo ello salpicado por una desproporcionada y violenta actuación de las fuerzas policiales, respondida además en consecuencia por un sector importante de los manifestantes. Sin embargo, los principales medios de comunicación apenas nos han informado de todo esto. Alguna noticia se ha visto al respecto en momentos concretos de todo este proceso. Esta conflictividad social se está dando en el Estado francés desde marzo del año pasado, pero en ningún momento hemos tenido la oportunidad de tener, a través de estas fuentes, un acercamiento a lo que realmente allí estaba pasando. Este es el principal motivo por el que estos miembros de la Asamblea General contra la Ley del Trabajo han decidido hacer una ruta por diferentes ciudades de la península. Se trata de dar a conocer, de dar difusión, pues sobre parte de lo ocurrido desde el punto de vista de los propios manifestantes o militantes. El otro motivo para realizar estas charlas que nos comentaban sus protagonistas es la intención de conseguir contactos y tejer redes con colectivos y gentes afines y con los llamados medios de contrainformación. Así que aquí, desde De Raíz, hemos querido recoger nuestro particular testigo, y por eso es por lo que queríamos hablaros un poco sobre este tema. La charla consiste principalmente en el visionado de un vídeo documental realizado por miembros de la Asamblea General contra la Ley del Trabajo. El vídeo dura aproximadamente una hora y, en base a él, hemos rescatado algunos aspectos que nos parecen más interesantes sobre la lucha que se está dando contra la Ley del Trabajo francesa. Esta ley ha sido cuestionada por sindicatos, tanto por los sindicatos con mayor número de representantes en comités de empresa y más cercanos a las instituciones y partidos políticos más votados, como por movimientos populares más independientes y autónomos, institutos y facultades universitarias en los que se han formado sus propias asambleas, grupos de trabajadoras y trabajadores que se han autoorganizado, asambleas de barrio o el movimiento Nuit Debout, que se ha asemejado al movimiento 15M. Es más, lo particular del asunto es que han sido estos movimientos populares los que han acabado adquiriendo mayor apoyo y protagonismo en las protestas. Ha sido muy frecuente que el llamado bloque autónomo haya sido el más multitudinario y reivindicativo en las múltiples manifestaciones, huelgas y protestas que se han realizado. No solo es esto lo que más nos llama la atención, sino también el discurso general de este bloque autónomo. Uno de sus principales lemas y que nos dan una idea de este discurso es, por ejemplo, el lema de «contra la ley del trabajo y todo su mundo» o «contra la ley trabajo, contra la ley y contra el trabajo». Algo que, en cierto modo, nos evoca cuando hace unas décadas la autonomía obrera y anticapitalista se hacía fuerte en países de Europa como España, Italia o la propia Francia, por citar alguno. Otro aspecto interesante de estas protestas es que podemos ver cómo se han recuperado herramientas de lucha propias de trabajadoras y trabajadores que últimamente están perdiendo su practicidad y su sentido. Hablamos de huelgas generales salvajes, anunciadas con poca antelación para no dar tiempo a la reacción, con un fuerte carácter combativo, bloqueos económicos y sabotajes estratégicamente dirigidos hacia sectores relevantes de la economía francesa, siendo estos bloqueos duraderos en el tiempo y eficaces en cuanto a sus objetivos. Al menos así nos lo trasladaban estos miembros de la Asamblea General de Lille, y una actitud generalizada, que esto sí que lo podíamos observar bastante bien en el vídeo documental, de mantener el pulso frente a la represión recibida y a las autoridades francesas. Esto ha dado lugar a que, por ejemplo, otro de los grandes lemas escuchados en las manifestaciones haya sido el «Tout le monde déteste la police», todo el mundo odia a la policía, y que políticos, medios de comunicación y personajes de la vida pública francesa hayan puesto encima de la mesa el debate moral sobre la violencia. Ante este debate, que posiciona a unos como violentos y a otros no, y que crea la figura de los buenos y los malos, o las buenas y las malas, y que por tanto simplifica y distorsiona bastante la realidad de las protestas y de quien las apoya, el bloque autónomo pues se desmarca, ¿no? Apoyándose en la idea de que lo importante es encontrar los medios y herramientas adecuadas para conseguir los objetivos marcados. Esto no significa que el fin justifique los medios, sino que más bien nos sitúa ante la necesidad de responder a la pregunta sobre qué hacer para repeler una agresión por parte de instituciones y patronal en forma de reforma laboral y las medidas de presión que la acompañan. El 19 de junio está convocada una gran manifestación a nivel estatal contra la Loi Travail, así que intentaremos estar al tanto de lo que ocurre. Una ley que, por cierto, fue aprobada por el que entonces era el ministro de Economía, el señor Macron, que actualmente es el presidente francés. Así que la cosa promete. Para más información por internet podéis buscar por Asamblea General contra la Ley Trabajo en Francia o Assemblée Générale contre la Loi Travail, dicho así en francés, del que recoge albaricoque es en Perpiñán. Así que ya sabéis, si próximamente vais por Francia, ir con atención porque parece ser que allí Tout le monde déteste la police. Os dejamos ahora con la segunda canción de la selección musical de hoy y es de la cantautora y rapera Discordia con Z y se titula Entendiste, una canción también muy empoderadora para librarnos de toda la culpa posible. Esta canción la hemos encontrado en su SoundCloud, que es soundcloud.com/discordia-con-z, y ahí va. Este es mi cuerpo, y hago con él lo que quiero. Este es mi cuerpo, mis decisiones son mi velero. This is my body, not yours. Como lo que quiero y con un lienzo me tatúo. Yo no me venzo, este es mi cuerpo, no es tuyo. Me enamoro de quien yo quiera, no por ser hombre va a estar más chulo. Mis decisiones son mías, no tienen que ver contigo. Deja de mirarte el ombligo. Si soy negro o blanca, rico o pobre, homo o hetero, soltera o casada, educada o sin género. Mi actividad sexual existe para mí, no para tu placer. A ver si te enteras de una vez. Y jamás, repito, jamás, es mi culpa si me violas. No te equivoques una vez más. Estoy harta de ser excluida. Estoy harta de vivir a la sombra de tu vida. Estoy harta de ser excluida sobre las decisiones de mi salud sexual y reproductiva. Este es mi cuerpo, no es tuyo. Yeah. ¿Entendiste? Yo decido cuándo, qué, quién y cómo entro en mi vagina. No tengo una rutina. Y si quieres más conmigo, amarme, aceptarme, respetar mi camino, haberme dejado penetrar no asume tu derecho a repetir sin preguntar. Este es mi cuerpo, no yours. Es tiempo de aceptar, tiempo de rectificar. Y es tiempo de aceptar que soy plenamente consciente, capaz y responsable de mí misma, de mi presente. No necesito un héroe, no necesito ser salvada. No estoy en apuros, estoy liberada. Y no me defino por la necesidad de un hombre, un compañero. No me defino por mi peso, color de ojos, por mi cabello. No estoy aquí para ser tu juguete sexual. No voy a quedarme callada, no voy a esperar mi oportunidad. No voy a esperar tu opinión, no necesito tu aprobación. Conozco mi fuerza física y mental, no te tengo miedo, me puedo enfrentar. Soy hermosa, te sobra tu intento de autoridad. No soy poca cosa, y lo deberías saber ya, que este es mi cuerpo, no es tuyo. No tengas miedo a un mundo en el que las mujeres tengan conocimiento de sí mismas, de hablar, de tener poder, porque ese mundo ha llegado. Y como os comentábamos en la presentación, hoy tenemos a Carmen, una compañera del Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, que va a venirnos a contarnos con más detalle. Bueno, ya sabéis, para las que nos escuchéis, que ya hicimos una pequeña entrevista brevemente un poco cuando surgió el tema, pero no queríamos irnos esta temporada sin poder profundizar un poco en el tema. Y es que, como ya muchas sabréis, actualmente el Centro Social La Redonda se encuentra amenazado por una intención de desahucio que se comunicó en febrero. Y bueno, antes de comenzar un poco a que nos explique justamente el momento en el que estamos, sí que queríamos que Carmen nos explicara, bueno, primero darte la bienvenida. Buenas, Carmen. Muy buenas tardes o noche. Tarde, noche, bueno, tarde, y segundo donde nos escuchen, no sabemos si mañana, tarde, pero bueno. Quizás precisamente para esas personas que nos escuchan de distintas radios, o sea, y que no viven en la ciudad de Granada, no tienen por qué conocer el Centro Social La Redonda. Entonces, que me cuentan un poquito qué es La Redonda. Bueno, el Centro Social Ocupado Autogestionado La Redonda es un centro social que así, a grosso modo, se asemeja mucho a otros centros sociales del Estado, es decir, como que tiene una estructura, pero sobre todo somos esa una infraestructura que da cobertura o ha dado cobertura durante mucho tiempo a colectivos, a proyectos, a actividades, a jornadas, ¿no? Tanto como que ha surgido de la asamblea del centro social como a gente que está funcionando en la ciudad, colectivo externo. Eso se gestiona por una asamblea. Que además de forma horizontal, como que toma decisiones o son consensuadas. Sí que nos definimos como un espacio político con perfiles concretos y con voces concretas. En eso entraríamos, esos acentos están dentro de lo que es el transfeminismo, el veganismo, lo que es la ocupación, que pues, seguimos apostando por la ocupación como herramienta de lucha y además que después de tantos años de ocupación como una herramienta eficaz. Y después por la autogestión, es decir, sí que nos vivimos como espacio autónomo donde crear independientemente o al margen, pero ajena a lo que son los poderes establecidos, ¿no? En ese sentido sí que tenemos acentos muy acentos disidentes y en conflicto y en lucha con lo existente. Nosotras, por ejemplo, en el caso del Centro Social La Redonda, también tenemos una vocación de barrio, porque entendemos que, pero una vocación no asistencial, una vocación de crear redes con el barrio, de que el barrio, de, en todo caso, de acompañar, ¿no? Es decir, abrirnos a ese barrio y que el barrio vea que este es un espacio de posibilidades también para ellas, porque al definirnos como espacio político de transformación social y de como que no entendemos la lucha si no estamos en compañía, ¿no? Y ahí sí que marcamos acentos como de territorialidad, es decir, en qué realidad nos insertamos, y el barrio para nosotras es importante. No sé si os ha quedado así. Sí, nos ha contextualizado totalmente. Bueno, ya que eso, que ya hemos creado, han marcado este marco en el cual se encuadra el proyecto, que sí queríamos ahora meternos más en faena. Cuéntanos un poco sobre este proceso judicial que ahora amenaza el proyecto. Bueno, pues cómo se inició, cómo... El proceso se abrió en febrero, nos llegó una notificación, una de las vecinas participantes del proyecto fue demandada, fue una vecina porque es precisamente la persona que se ha movido desde el barrio presentando alegaciones y contenciosos con respecto a todos los planes o proyectos de urbanización de la zona, entonces como que su nombre... estaba, no, es decir, había alguien ahí a la que identificar e identificable, y a partir de ahí el proceso ha ido bastante rápido. Se nos fijó una fecha de juicio para el 12 de junio, que afortunadamente nos la han aplazado para el día 9 de octubre, es decir, que estamos ahí. Esa es la convocatoria, que en principio, como a 3 meses todavía, tendremos un juicio verbal el día 9 de octubre. Y bueno, como decía Eva antes, lo que pesa ahora sobre el espacio es una demanda de desahucio, ¿no? Que esto nos llama la atención, bueno, aunque ya se ha repetido en otros casos, de hecho las compañeras que estuvieron hace un par de programas, si no recuerdo mal, de Recaleor también comentaban que su proceso judicial está yendo por esa vía, ¿no? Por la vía administrativa, que es amenaza de desahucio, ¿no? Pero bueno, sí que queríamos que contar para la gente que no tenga muy claro cuáles son estos términos, ¿no? Porque estábamos habituadas, ¿no? Bueno, después de la reforma del Código Penal esta del 95-96, no me acuerdo, que introdujeron el delito de usurpación, ¿no? Estábamos habituadas a que cuando había una ocupación y la justicia, bueno, la justicia, el sistema judicial actuaba, era con una acusación de usurpación y había un juicio penal y no sé qué, no sé cuántas, y ahora de pronto empiezan a llegar, ¿no? Este tipo de vías, ¿no? Que son diferentes. Cuéntanos un poco qué pros y qué contras tiene esto. Claro, como tú muy bien dices, estábamos acostumbrados que cuando la ocupación se definía como ocupación política, es decir, que estaba inmersa en lo que eran los movimientos sociales, la demanda era por una demanda de usurpación, y cuando a lo mejor esa ocupación respondía más a cuestiones económicas, pues como que nos venía por lo de lo que una demanda de desahucio. Es verdad que es lo que esperábamos, uh-huh, una demanda por usurpación, pero sí es cierto que, bueno, también veíamos cómo últimamente las juezas, ¿no?, como que siempre recomendaban que se retomara la vía civil-administrativa para este tipo de procesos, porque en realidad son el proceso más rápido, más ligero. Como comentábamos fuera de micro, la vía penal es lo que pone en cuestionamiento, si es un delito ocupar o no ocupar, y por lo tanto definir un delito es como que se puede cuestionar, y en nuestro caso, cuando es la vía de desahucio, lo que se pone en discusión es si la propiedad de la casa es quien lo reclama como propietario o somos la ocupante. Y ahí se tienen se ajustan mucho a lo que es un contrato escrito, a una titularidad que tú como ocupante pues pocas veces tienes, ¿no? Pero además, como que el típico juicio verbal en el que son dos particulares los que dirimen la cuestión, la posibilidad de argumentar, aunque en nuestro caso tenemos argumentos bastante válidos, ¿no?, buenos como para intentar echar para atrás la demanda, es difícil. Entonces la vía que se está utilizando ahora, pero ya no solo en Cambies, en La Gordísima, como que son muchos centros sociales y casas ocupadas que han escogido esta vía por su rapidez, por su limpieza, por su, ¿no? Sí, quizá tiene menos impacto también social, claro. ¿No? Y bueno, un poco después de que se anunciara o hicierais pública esta situación, pues como es normal se hizo una campaña de apoyo, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poquito qué actividades o qué iniciativas se han llevado a cabo en defensa de este espacio, cuáles se pretenden llevar, cuéntanos un poquito. Pues ahí sí que es verdad que La Redonda hizo una convocatoria generalizada a los colectivos e individualidades de la ciudad, vinieron mucha gente a apoyar, se constituyeron, se formaron una serie de grupos de trabajo y yo me voy a remitir a esos grupos de trabajo para que hablen un poquito y nos cuenten lo que ha sido esa campaña de apoyo y de lucha por La Redonda se queda. Bueno, pues la gente que estamos en De Raíz, como parte implicada en primera persona, hemos participado, es verdad, en ese grupo de apoyo. Y bueno, así como cosas que se han hecho en el espacio, bueno, se empezó esta campaña con una jornada de puertas abiertas, ¿no? Un poco la intención era, pues eso, como dar pistoletazo de salida a la campaña, ¿no? Hacer un acto así como juntar fuerzas todos los colectivos, toda la gente que está trabajando en el espacio, en distintos colectivos, asambleas, grupos, talleres, ¿no? Como hacer una acción común y explicar, hacer pública la situación, ¿no? Se han hecho actividades de financiación diversas, ¿no? Porque una campaña política pues genera y un proceso judicial genera muchos gastos, ¿no? Una manifestación, por ejemplo, junto con la Libre Albedrío en defensa del espacio ocupado, ¿no? Y en el que también se remarcaba justamente esto que decía Carmen, ese crear barrio. Se ha hecho una exposición, ¿no? Que todavía está visible, ¿no? Que está hasta el día 23 de junio, se puede visitar, está en la cafeta del centro social y la exposición recoge un poco material gráfico sobre toda la trayectoria del espacio, ¿no? Desde lo más antiguo que hemos encontrado, empieza en el 96, ¿no? Aunque bueno, sabemos que ha habido actividad, pero claro, encontrar ahora hacer ese trabajo de arqueología, ¿no?, política, pues claro, bueno, es complicado, pero bueno, se ha encontrado un montón de material, ¿no? Además eso de todos los nombres que ha tenido el espacio, toda la gente que ha pasado por aquí, colectivos, proyectos diferentes, o sea, bueno, está súper interesante, la verdad. Se ha grabado un videoclip de lo que va a ser el éxito del verano, que lo vamos a poner ahora dentro de un ratito para que podáis disfrutar de ese tema, que también es otra forma de contribuir en esta defensa del espacio. Y se ha hecho una campaña de adhesiones, ¿no?, de proyectos y colectivos que también sigue activa. La página web de La Redonda están como todos los colectivos van ya como unos 50 o algo así, colectivos que se han adherido a la campaña, que apoyan el espacio y el comunicado que se sacó al principio de la campaña, colectivos estatal, o sea, de la ciudad un montón, estatales también, ¿no? Y eso sigue vigente, o sea, que si hay gente que está escuchando esto y quiere apoyar el espacio, pues tiene la posibilidad de unirse. Y bueno, y luego en general, o sea, aunque el espacio es verdad que este año ha tenido, ¿no? Sí, como que llevamos un año en el que el espacio se va consolidando, más que el espacio, el proyecto de La Redonda, que es como que arranca estos últimos años, sí que una forma de materializar el apoyo de los colectivos y de los grupos que funcionan o que forman parte de ese ámbito crítico político de la ciudad, ha sido reforzando las actividades, haciendo jornadas, charlas, talleres. Entonces, es su forma de ver que, además, que estos espacios, es la oportunidad de estos espacios es la capacidad de cosas que puede hacer que no puede hacer en otros sitios, ¿no? La posibilidad de ser que no puede ser en otros sitios, ¿no? Y bueno, además este verano La Redonda se va a mantener abierta, ¿no? Exacto, este año La Redonda, es decir, siempre como que nos vemos un poco afectados por el parón del verano y también solemos, cerrar, pero en este caso sí que vamos a mantener todo el, durante todo el verano vamos a estar abiertas con actividades puntuales. Va a ser, vamos a tener un día o a lo mejor dos, en principio un día de cine de verano, y también vamos a abrir las salas de lectura, lo que es la, la biblioteca. Hay propuestas de gente de venir a presentar libros, de dar charlitas durante julio y agosto, pero eso es algo que todavía tenemos que valorar. Y bueno, ¿y los grupos de trabajo del grupo de apoyo siguen activos, ¿no? También y preparando. O no te, iremos una semanita de vacaciones, por lo menos. O nos turnaremos para ir de vacaciones. Nos turnaremos para ir de vacaciones. Y bueno, eso, muy atenta a esa convocatoria del día 9 de octubre, ¿no? Sí. Y bueno, y atenta al proceso en general. Vale, y bueno, hemos escuchado por ahí que la redonda, bueno, hemos escuchado por ahí y algunas hemos visto, ¿no?, que la redonda puede considerarse el centro social más antiguo de Andalucía, ¿no? Y la verdad es que hemos flipado porque, bueno, la verdad es que esta reflexión vino de un compañero de Sevilla cuando se enteró de que el espacio estaba amenazado, ¿no? Y fue algo que en realidad no habíamos pensado, pero decía, ostras, es verdad, es el centro social más antiguo de Andalucía, ¿no? Ojo, la de cosas que han visto y han oído estas paredes, ¿no? La verdad es que es un espacio que yo calculo que se abandonaría ya por el año 1972 y que al poco de abandonarse empezó a tener vida, ¿no? Y sí, sí que somos, yo creo que incluso uno de los centros o de los espacios ocupados, porque como tú muy bien has dicho antes, por aquí han pasado diferentes proyectos de centros sociales y también durante algún periodo ha sido casa ocupada, sí que somos el espacio ocupado con más trayectoria o con un periodo más largo de tiempo, casi casi también del Estado, ¿no? La Casa de la Montaña o quizás en Barcelona tengan la misma, ¿no?, los mismos años que nosotras. Uh-huh. Y si alguna persona nos está escuchando y quiere colaborar a que, más allá de todos los años que ya lleva, que ya estamos diciendo que es como uno de los centros sociales más antiguos de Andalucía, pero si quiere seguir colaborando y participando para que este centro social siga vivo y se quede, ¿qué puede hacer? Si lo que pretende es realizar algún tipo de actividades, yo soy muy mala para dar los correos, y si a lo mejor alguien puede apuntarlos mejor que yo, se dirige a nuestro correo, que creo que es info@csoalaredonda.org, y después casi todas las mañanitas estamos aquí de 12 a 3 de la tarde, es decir, como que te pasa, ve el espacio, hablas con nosotras. Y después tenemos un punto de encuentro, que además es un punto de encuentro vecinal en el que, al ser mucha gente, siempre hay alguien, que es los domingos a partir de las 11:30, y eso también se va a mantener durante todo el verano, que es La Revuelta, que es quizá el proyecto vecinal que más se ha consolidado. Incluso yo hablaría de la actividad que en estos últimos tiempos más trayectoria tiene o más consolidación tiene. Entonces, La Revuelta, además, ese lugar de con el desayunito, primero charlamos, como que un espacio muy agradable, como un espacio de acogida o de recibimiento, ¿no?, que puede quedar. Entonces, yo invitaría a la gente que se pase por las mañanas de 11:30, 12 hasta las 3, y si no, como que ese día, los domingos a partir de las 12, estamos también aquí. Sí que se queda la gente hasta las 4:00, 4:30. Luego también se me ocurre que a lo mejor apuntándose a alguno de los grupos de trabajo que comentábamos, ¿no?, que hay, por ejemplo, de difusión, o sea, también de actividades y para organizar actividades en defensa del espacio, o escribiendo también, si tiene un colectivo y todavía no se ha adherido a la campaña de adhesión de colectivos, por ejemplo, puede escribir a laredondasequeda@gmail.com. Y bueno, también dejando que una notita en nuestra sección La Redonda se queda, que sabéis que llevamos ya unos cuantos programas con esa sección. Bueno, va ideita, aparte de, por supuesto, pasarse por el espacio, claramente. Y bueno, no sé si se te queda alguna cosa así en el tintero. Yo ya sabéis que soy muy parca en palabras y seguramente no se me ha quedado nada en el tintero. Me gustaría, ¿no?, como ser más locuaz, pero en estos momentos no doy para más. Bueno, pues agradecerte, Carmen, que haya estado hoy aquí con nosotras y, bueno, sumarnos a ese grito, ¿no?, que la redonda se queda. Desde Raíz, como siempre, vamos a apoyar, pues, difundiendo y, bueno, y estando como colectivo implicado. Y, bueno, animamos a todas las personas de Granada, que la verdad es que se sumen a que este espacio siga, porque, como decíamos, 30 años dan para mucho y una ciudad casi carente de espacio donde crear de manera autónoma, pues sentimos que hay que estar en esa lucha. Y muchas gracias, Carmen, por venir esta tarde. Y os dejamos, como anunciábamos hace un segundito, con ese pedazo de tema que ha creado Pimpo, que hemos tenido la ocasión de escucharlo junto con Miriam, nuestra supercompa del Bosque Comestible, que ya decimos que hay un pedazo de videoclip rulando en las redes que no os tenéis que perder, y os dejamos sin más con el temita. Si las viejas gatas un día hablarán, contarían desde cuándo estas cocheras de la Camsa están abandonadas. Aquí los gatos han visto muchas cosas, a veces siendo 4, siendo 15. Y es que en las últimas décadas ha sido un espacio libre. Huelen a hoy. Bueno, y después de este temazo del verano, pasamos a nuestra sección, porque quiero que La Redonda siga viva, que las que nos estéis escuchando en los últimos programas, pues sabréis que un espacio que nos hemos inventado en el programa, un espacio fijo, que bueno, que un poco la intención es recoger así los sentires de la gente que escucha el programa y que nos sigue por redes sociales o por el blog o así, y un poco que explicando por qué un espacio como La Redonda es importante, ¿no? Y bueno, hemos lanzado esta pregunta, ¿por qué quiero que La Redonda siga viva? Y aquí recogemos lo que la gente nos ha contestado. Así que vamos a ir leyendo respuestas de la gente. Quiero que el Centro Social Ocupado Autogestionado La Redonda se quede porque es un espacio que posibilita proyectos y realidades que no serían posibles sin este espacio irreemplazable. Quiero que el Centro Social La Redonda no se desahucie porque es un espacio que está disponible y que es muy útil para movimientos sociales de la ciudad de Granada y que alberga y albergará actividades muy diversas y enriquecedoras. Quiero que La Redonda siga viva porque el futuro de la ciudad necesita un espacio como este, donde seguir construyendo red entre gente y forma de pensar disidente. Porque es un sitio donde crecer y crear una realidad alternativa. Es como un paréntesis de resistencia. No quiero que La Redonda desaparezca porque es donde hace años aprendí los arreglos básicos de las bicis y a ser autónoma en su mantenimiento. El taller bici colabora con que Granada sea una ciudad con más bici y más conciencia del uso del espacio, perdón, del abuso del espacio urbano por parte de los coches. Sin La Redonda no cabría la posibilidad de este taller, ni tanto otro. Sin La Redonda tendríamos un gran vacío en el aprendizaje y desarrollo de actividades que nos hacen personas más autónomas, conscientes y más libres. Sin La Redonda, Granada sería una ciudad más sumisa y aburrida. Porque es mi casa. Creo que el proyecto de La Redonda debe seguir porque es un espacio donde se vive de forma diferente el uso de los espacios, las relaciones personales y las diferentes sensibilidades, y se basa en el compromiso y la gestión horizontal y asamblearia. Porque las personas disidentes y diversas necesitamos espacios libres para hacer manada frente a las agresiones del exterior. Porque ahora que prohíben casi toda la actividad en la calle, La Redonda es un espacio de encuentro y relación, porque allí se mantiene una forma de hacer más allá del interés y del dinero, del individualismo que todo lo envuelve, porque es un espacio sano y abierto en el que crear redes para ser más fuertes. Gracias por todo, todo mi apoyo desde la distancia. La Redonda se queda. Para mí La Redonda ha sido, desde que la conozco hace casi 10 años, un lugar que ha ido evolucionando y avanzando como espacio liberado y liberador de todo lo que le rodea. Es decir, de las costumbres, actitudes, ideas y prejuicios que el sistema capitalista y patriarcal reproduce a través de la ciudad. Egoísmo, competitividad, racismo, machismo, homofobia, transfobia, gordofobia. Hace casi 2 años que dejé de vivir en la ciudad para irme al campo y ensayar un modo de vida alternativo alejado de todo eso. Y cuando vuelvo a Granada, siento que prácticamente el único espacio donde puedo nutrirme, donde puedo seguir buscando herramientas para identificar y cuestionar mis propios privilegios, donde puedo seguir aprendiendo a relacionarme con las demás de forma más sana y donde, en fin, puedo seguir purgándome y vomitando el veneno que el sistema nos ha hecho tragar desde que era un niño, es La Redonda. Por todo ello, para mí este espacio simboliza un oasis al que todas las personas que vivimos en Granada o alrededores y que estamos sedientas de libertad y respeto acudimos para calmar nuestra sed. Defendamos nuestro derecho más básico, el de mantenernos hidratadas, el derecho a la vida. Defendamos La Redonda. Hola, mi nombre es Rebeca Lane desde Guatemala y quiero mandar un abrazo solidario para La Redonda. La Redonda se queda. La la última canción de la sección musical del último bosque comestible de la temporada es de un grupazo madrileño llamado Perra Vieja. Y en esta canción titulada Aborto, sacan toda su rabia para decir que con su cuerpo y su coño hacen lo que quieren, incluido abortar. La canción aparece en su primer disco, que grabaron en 2013 y que se puede encontrar fácilmente en YouTube tecleando el nombre del grupo. No hay argumento que puedas construir, no es debate que yo pueda decidir. Cuando el médico se permite juzgar, gente siquiera sabe lo que vale mi vida. La religión no sabe ser mujeres prohibidas, las leyes al servicio de quien olvida que ellos no paren. ¡Aborto! ¿Por qué me sale del coño? Rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Como cada programa de Raíz que nos da tiempo, porque hay veces que nos quedamos con las ganas, esta vez tenemos tiempo de sobra, como veréis dentro de poquito, y os traemos una de las últimas recomendaciones de esta temporada. Es un programa de radio muy bonito, se llama Los Sonidos de mi Barrio, y es un programa que se hace desde Radio Enlace en Getafe. Un programa que está dirigido por Julio Rubio, un educador social. Y es un espacio radiofónico donde los chavales y chavalas puedan hablar y sobre todo ser escuchadas. Este programa, Los Sonidos de mi Barrio, normalmente son entrevistas a distintas personas, colectivos o grupos de menores con riesgo de exclusión social, en las que se tratan a fondo el tema de los derechos de las menores. Y decir que este programa lo conocimos por parte de la publicación Todo por Hacer, una publicación en papel que sale en Madrid, y nos gustó mucho la propuesta que hacían, así que esta misma recomendación que hacía esta revista te la hacemos desde este programa. Y bueno, sin más, eso, decirte que le eches un oído, que es un programa muy recomendable, aunque la reseña no haya sido muy espectacular, y que te dejamos el link de ese programa en nuestro blog, como siempre, en la web de raizradio.org. Bueno, pues hasta aquí el último programa de esta temporada. Esperamos que hayáis disfrutado escuchándola tanto como nosotras hemos disfrutado haciéndola. Y nada, nos despedimos. Pero va a ser un hasta luego, porque como nos hemos quedado con un poquito de esto de gusanillo, ya hemos anunciado de que vamos a poder preparar algún contenidito así especial, más allá de este último este programa de calendario oficial, y os mantenemos informadas. Hasta entonces animamos a seguir luchando por las cosas que os mantienen viva y con esperanza. Nosotras seguiremos luchando por la redonda, por la libre albedrío y por seguir haciendo radio de manera rebelde y disfrutona. Y pues nada, que mucha vida a estas personas y colectivos que actuamos de forma autogestionada, ¿no? Que la redonda se queda y que abrazos de raíz.